te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. La voz de la Convención Nacional Democrática desde Hermosillo, Sonora. Hoy es domingo 22 de febrero de 2009. Bienvenidos y bienvenidas a esta, bueno, una emisión más de su programa ya dominical en su edición 102, que todos los domingos, pues, al pie del cañón estamos aquí presentes para traerles lo mejor de la semana en la actualidad política y noticiosa. Quisiera darle la bienvenida a una de mis compañeras de conducción de este domingo. Su nombre es Judith Armenta. Muy buenos días, Judith. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también al auditorio de Radio Bemba y de nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve. Qué bueno que están acompañándonos. Les comento que uno de los temas a tratar el día de hoy aquí en nuestro programa, vamos a entrar así de lleno ya con la lista de temas que vamos a abordar, será las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Para que nos hable sobre este tema, hemos invitado al abogado laborista Raimundo Sourquijo, quien nos acompañará más adelante, aproximadamente en la segunda hora del programa. Y bueno, yo aquí también aprovecho para darle la bienvenida a mi compañero Iván Barrios. Buenos días, Iván. Buenos días, Judith. Buenos días, auditorio. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Iván Barrios y es un gusto estar de nueva cuenta en Y Sin Embargo Se Mueve. Les platico también que conversaremos con Verónica Villalbazo. Ella es periodista independiente en el estado de Oaxaca y recientemente sufrió agresiones a su persona, y todo hace suponer que es debido a su trabajo periodístico. Ella ha trabajado con el movimiento de la APO y recientemente ha tenido trabajo periodístico sobre un caso muy particular que tiene que ver con pederastia, y que tendremos la oportunidad de conversar con ella en nuestros micrófonos. Le doy la bienvenida a mi compañera Diana Munguía a los micrófonos de Sin Embargo. Gracias, bueno. Iván. Muy buenos días a todo el auditorio que hoy nos escucha, ¿no?, por la frecuencia de la 95.5. Mi nombre es Diana Munguía y este domingo tendremos algunas temáticas, ¿no?, sobre la mesa de interés. Una de las visitas que tendremos es del ambientalista Jorge Tadeo Vargas, aquí en la cabina Luis Güereña. Y en esta ocasión nos vendrá a platicar sobre la contaminación en el Mar de Cortés. Les recuerdo que los teléfonos en cabina es el 215-9005 y 215-9015. Nuestro sitio de internet es el www.radiobembafm.org. Muchas gracias, Diana. También, asimismo, vamos a compartir con nuestro auditorio una serie de audios en donde personajes públicos de México, como el empresario Carlos Slim Eliú, uno de los hombres más ricos del mundo, y Ricardo González Sada, que es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, pues han externado su opinión acerca de esta histórica crisis económica que viene a agravar los problemas de un país tan, pues, lleno de desigualdades y de inequidades como es México. Y bien, Judith, también, ¿qué es lo que vamos a tener también más adelante en el programa? Sí, mira, también vamos a tener un enlace con el abogado Luis Arriaga Valenzuela. Él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Él nos hablará sobre el dictamen que emitió la Suprema Corte de Justicia sobre las violaciones a los derechos humanos de mujeres y hombres. Con San Salvador Atenco, lo recordarán. Este dictamen fueron los días 3, fue recientemente, pero bueno, recordarán que esta situación se presentó en el año 2006, aproximadamente el 3 y 4 de mayo. Así que ellos aceptaron que efectivamente hubo violaciones a los derechos humanos ahí graves. Tardaron 2 años en darse este dictamen, pero curiosamente se exoneró a las autoridades federales, estatales, de este caso, ¿no?, de las responsabilidades sobre este caso. Iván. Sí, en el marco de las acciones de del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el martes pasado en la ciudad de Hermosillo se realizó una protesta en contra de las tarifas eléctricas en Comisión Federal de Electricidad en esta ciudad de Hermosillo. El ingeniero Jorge Tadeo Bringas también estará más adelante platicándonos acerca de la realización de esta protesta. Y bueno, como ya ha sido de costumbre domingo a domingo, nuestra compañera Diana Munguía se ha hecho cargo de la selección musical de este día para esta emisión. Así que vamos a escuchar la primera canción que hoy comparte con nosotros y que se llama Vive Zapata y es interpretada por Los Locos. Y regresamos. We'll be right back. Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve. Le damos la bienvenida a nuestro colaborador en defensa del medio ambiente, el biólogo Jorge Tadeo Vargas. Hoy viene a informarnos sobre la contaminación en Mar de Cortés. Buenos días, Jorge. Buenos días, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y acá en cabina a todos ustedes. Pues muy buenos días igualmente, Jorge. Bueno, vamos a empezar. Si tú fueras un médico y tuvieras que hacerle un diagnóstico al estado de salud del Mar de Cortés, ¿cómo se encontraría este organismo vivo en estos momentos? Uy. El Golfo de California tiene muchas aristas, ¿no? Muchas variantes de los impactos ambientales que ha venido sufriendo en los últimos, digamos, 20 años, ¿no? Entonces, que van desde el problema, el problema comienza desde arriba, desde donde se supone que nace con el delta del río Colorado, hasta las partes más bajas con toda la bronca del turismo, el problema de la industria pesquera, y bueno, todos los demás ríos que desembocan en el Golfo que llevan toda la, bueno, en este caso agrotóxicos, ¿no? Hacia la zona. Entonces el Golfo también, porque es una región bastante grande, es una región que de pronto se complica mucho hacerle un diagnóstico en grande, se puede partir en pedacitos, el caso de Sonora, hablando de Guaymas, que todo el mundo sabe las condiciones en las que se encontraba la bahía, que además se encuentra en unas condiciones muy parecidas, a pesar de que ahí el presidente municipal en algún momento se metió a bañarse a la bahía, y el turismo, ¿no?, en Puerto Peñasco, el turismo en San Carlos, que también forman parte del impacto que la tiene en focos amarillos, digamos, ¿no? Todavía no alcanza unos focos rojos, pero por ahí ya presenta signos de una buena calentura. Bueno, y en concreto, por ejemplo, mencionabas la pesca ilegal, el desarrollo turístico. En el caso de la pesca ilegal, ¿cuál ha sido la afectación que ha recibido el Mar de Cortés respecto a la biodiversidad que ahí podemos encontrar? No solamente la pesca ilegal, también la pesca legal. Porque en México nunca hemos tenido una ley de pesca que sea lo suficientemente buena y que sea protectora con la biodiversidad marina. Porque, o sea, ¿qué sucede con la actual ley? Para empezar, siempre hemos tenido la presencia de estos grandes barcos industrias que pescan con redes agalleras. Las redes agalleras son las redes de arrastre. Que van al fondo y agarran todo. Al fondo, ¿no? Agarran todo y después hacen una selección de lo que sirve, y lo que no sirve a nivel comercial, pues lo tiran con toda la pérdida que implica eso, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Tenemos una pesca de barcos industriales que están arrasando con mucha biodiversidad y que además no respetan las vedas, ¿no? Agarran y arrasan con todo y ya después se ponen a averiguar. No tenemos una ley que proteja ante esta situación. Otra, que estos mismos barcos industriales han venido acabando con la pesca artesanal, los pescadores de panga, los pescadores que de una u otra manera la pesca tradicional del Golfo o la pesca tradicional en casi todas las costas ya no pueden pescar porque tienen una competencia desleal con los barcos industriales. Entonces esto ha hecho que la gente comience a perder su trabajo, ya no encuentran la misma cantidad de especies que se encontraban antes, y bueno, como te digo, es muy poco, las vedas o los tiempos de veda solamente se aplican en las especies que comercialmente son muy atractivas, como es el caso del camarón, como es el caso de la langosta, pero en otro tipo de especies no. Entonces se puede estar pescando todo el año, se pescan juveniles, se pescan hembras, que en algunos países las pescar hembras está prohibido. Uh-huh. Entonces, acá no tenemos eso, nunca hemos tenido una ley que permite una sustentabilidad en la pesca, ¿no? Bueno, y sobre lo que nos platica, sobre la problemática que se presenta, ¿no?, en el Mar de Cortés, las organizaciones civiles, ¿qué están realizando? ¿Qué trabajo están llevando a cabo para poder aportar algo, ¿no? Ok, bueno, para empezar, desde hace ya 10 años, las organizaciones del Golfo se unieron en una alianza, para una alianza que se llama El Costa, que posiblemente me equivoque, porque siempre me equivoco con su nombre, es algo así como Alianza para el Desarrollo Costero del Noroeste de México. No estoy seguro si lo es, pero por ahí va. Ellos al principio tenían una agenda que implicaba una política de conservación del Golfo. Pero a raíz de la escalera náutica, este proyecto con el que comenzó su administración Fox, que era un megaproyecto, así, un proyecto muy impresionante que en realidad ponía en riesgo la zona y que la ha puesto, es lo que hemos visto al final. Alcosta se dedicó única y exclusivamente al tema de turismo. Hacen un trabajo muy poco hacia otras de las problemáticas, salvo algunas excepciones de algunas organizaciones que trabajan con pescadores, como el caso de Grupo Tortuguero en Baja California Sur, el caso de Cedo en Puerto Peñasco, que tienen ahí un poco de trabajo sobre turismo, pesca sustentable. Alcosta está única y exclusivamente trabajando el tema de turismo, que sí es un problema y que sí lo tenemos ahí en puerta y que estamos viendo todo lo que está ocasionando, pero no es el único problema. El turismo nace precisamente, o esta crisis de la pesca permite que el turismo entre de una manera devastadora en el Golfo, ¿no? Y yo siento que esta política de Alcosta de trabajar casi solamente el tema de turismo ha descuidado otros aspectos, que el caso de la acuacultura, por ejemplo, se ha dejado por fuera, siendo que por lo menos las costas de Sinaloa y las costas de Sonora están llenas de granjas camaronícolas. El caso de la pesca, como lo mencionaba, el caso de los deltas, que llegan con una cantidad bárbara de plaguicidas, y luego se presentan casos como el de Yavaros, que de pronto la gente tiene problemas de intoxicación y no se sabe qué es, ¿no? Entonces, más o menos, por ahí va el asunto de las organizaciones sociales. Pocas trabajan temas que no tengan que ver con turismo. Y se podríamos hablar de alguna que esté realizando, bueno, un trabajo con que impacte positivamente a la zona, o podría ser que son esfuerzos de corto alcance, a fin de cuentas. Creo que son de corto alcance. Hay algunas excepciones, como te menciono. Está posiblemente algunas en la zona de Baja California Sur que están haciendo un trabajo interesante, sobre todo de educación ambiental y de cuidado del agua en las zonas estas, sobre todo Baja California Sur, que tiene un serio problema de agua. Está mucho más dramático la problemática del agua en Baja California Sur que en Sonora, que no lo crean. Los que viven por acá saben que a qué nos referimos con esto. Ustedes pueden darse una idea. En Sonora creo que lamentablemente no tenemos organizaciones que estén realmente dando un impacto. Se han dedicado a tratar de amortiguar el problema de los impactos ambientales del turismo, muchos de ellos incluso trabajando directamente con los hoteles, pero en sí no han ido más allá. Han logrado algunas cosas, están intentando aplicar la Agenda 21 de Turismo Sustentable a los municipios para que se cambien un poco las políticas, pero en realidad es muy poco, no se está haciendo, creo yo, lo suficiente. ¿Y se puede hablar de que se puede presentar un turismo sustentable? ¿No choca esta noción de, bueno, del desarrollo, del progreso, de la industrialización de las zonas costeras con este concepto? O sea, no, me metes en esos problemas. Son buenos deseos, no sé. De entrada y de manera personal, a mí me parece que no existe un turismo sustentable. Hay un impacto siempre. Siempre. De entrada, a mí me parece que estos modelos de extracción no permiten una sustentabilidad. Entonces, no creo que se pueda llegar a un modelo de turismo sustentable. Siempre se va a entrar en una competencia con la vocación real del lugar y el desarrollo, como se entiende, desde el punto de vista económico, ¿no? Empresarial, por ejemplo. Así es. Entonces, si el turismo es una práctica que tiene que ver con ganar dinero, entra de pronto en competencia con el cuidado del medio ambiente. Entonces, a mí me parece que no existe un turismo sustentable, ¿no? Entonces. Bueno, Jorge, para ubicar un poco a nuestro auditorio, ¿en qué año empieza, no, la problemática? Depende mucho del impacto que se quiere hablar. El impacto de la pesca yo creo que empieza desde los 80 más o menos, principios de los 80, posiblemente a mediados de la década de los 70 a lo mejor. El problema de los plaguicidas y la cantidad de tóxicos que llegan al océano debe empezar junto con la Revolución Verde. Y otro problema que a veces nos olvidamos de mencionar con respecto al Golfo de California es el delta, el principal delta del Golfo de California, que llega precisamente al Alto Golfo de California, cerca del Golfo de Santa Clara, que es el delta del río Colorado. Un río que ha sido completamente represado en Estados Unidos y que ya no le permite llegar agua. O sea, ya no tenemos agua en uno de los principales humedales que permite la biodiversidad que se tiene, sobre todo en el Golfo de California. A veces hablamos de que el problema de la totoaba es simplemente la pesca indiscriminada, pero no necesariamente. También tiene mucho que ver que ya no tenemos agua en uno de los lugares donde la totoaba se criaba. Entonces, la desaparición del delta por este represamiento que le han hecho los Estados Unidos, ahora junto con el Canal Todoamericano, que fue una represa, un canal encementado que hicieron los Estados Unidos para quedarse con todo el agua del río Colorado, que además se lo permitía el Tratado de Libre Comercio, ya no llega agua. Y a veces vemos el problema solamente como el problema de la agricultura en el Valle de Valle Mexicali, ¿no? Que ya no tiene agua por esta pérdida que estamos teniendo por el Canal Todoamericano, pero el delta también se está secando, cada vez hay menos agua y ahí comienza un problema, ¿no? Y esto sí es desde principios de siglo. El delta del río Colorado ha ido desapareciendo desde principios del siglo pasado. Y el turismo, bueno, la escalera náutica para acá ha venido permitiendo el boom, un proyecto que nada más era un proyecto fantasma para permitir la explosión de otro tipo de proyectos turísticos. Y bueno, eso se dio desde Fox a la fecha. Pues nos estás pintando una perspectiva catastrofista, citando a Carlos Slim. Y bueno, yo creo que para muchas personas, sobre todo los que no suelen visitar estas áreas, parece un problema muy ajeno. Pero bueno, a mediano, a largo plazo, ¿cuáles serían las consecuencias de seguir por este camino de explotación irracional de estos recursos naturales? ¿Qué le puede suceder en los próximos 20, 50 años al Mar de Cortés si seguimos con este tipo de políticas irracionales, ¿no? Bueno, para empezar, en el tema de la industria pesquera vamos a ver una baja muy grande y una desaparición muy grande de muchas especies, ¿no? Esto en el caso de peces comerciales, que además, como sabemos, todas estas cadenas tróficas, si desaparece uno, desaparece otro y desaparece otro, ¿no? Entonces podemos tener una desaparición mucho más grande de la esperada, ¿no? Más dramática. Mucho más dramática, sí. Además, los especialistas hablan de, a nivel global, que desde la presencia del ser humano desaparecen como 10 especies al año. Entonces, y esto se va acelerando, va en ascendente, y eso es algo que podemos ver en el Golfo, ¿no? Otro bueno, afortunadamente la crisis económica está como deteniendo todo el boom, el boom turístico. Tiene un impacto positivo, a fin de cuentas. Sí, digo, no, para el medio ambiente, ¿no? Sí, no, porque está deteniendo un poco el boom del turismo en la zona del Golfo, y ya no se está construyendo de la manera que se estaba construyendo, y eso a lo mejor permite que se recuperen algunas zonas, sobre todo zonas de humedales, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente de pronto vemos hoteles como el Mayan Palace que siguen construyendo y que a ellos no les importa mucho la crisis económica, no sé cómo lo están haciendo, pero por ahí lo tenemos. El panorama en el Golfo no pinta bien. Se tienen que cambiar una serie de políticas para no llegar a un punto en el que tengamos grandes pérdidas de biodiversidad. Bueno, ya, bueno, hablando también de este asunto y de las pérdidas que se pueden tener, tenemos que hablar de este proyecto que tienen ya hace tiempo el gobierno federal, que es el corredor energético, sobre todo con gas natural. Que además, esas plantas regasificadoras, ¿no? Así es, que además con la tendencia del cenit del petróleo y con esta absurda idea de que hay que seguir explotando hidrocarburos, pues se está volteando a ver el gas natural como la opción energética, ¿no? En forma de, rápidamente, un pequeño contexto de esta, bueno, explotación energética que se busca hacer en esta área, tiene alrededor de unos 10 años que se más está tratando menos de meter esos proyectos de así plantas regasificadoras. Así es. A donde tengo entendido, no hay una carencia de energía en la región, para empezar. No. Sino que es, ¿cuál es el objetivo de esas plantas? Y bueno, ¿cómo impactan a la vida que se encuentra sentada en esos lugares? Bueno, el objetivo, y ya con estudios bastante serios que se han hecho, la única intención de estas plantas es proveer de energía a los estados fronterizos del otro lado, de Estados Unidos, es decir, Arizona, Nevada, California, porque ya las leyes no los permiten, ¿no? Y eso se ve en lo que las mismas empresas han presentado. En el caso de Puerto Libertad, ellos dicen el sobrante de la energía, el sobrante del gas se va a vender a Estados Unidos. El sobrante es el 93%. En el caso de Ensenada, las otras dos que están ahí, también es el mismo discurso. El sobrante se va a vender a Estados Unidos. El sobrante es el 97%. Y en el caso de la que se está intentando construir en Topolobampo, el sobrante también se va a vender a Estados Unidos y es alrededor del 80%. Entonces... Ajá. La idea es esa, ¿no? Vender gas a Estados Unidos porque las políticas ambientales allá son lo suficientemente fuertes como para que no puedan... No les conviene poner este tipo de industria, no, a diferencia de nosotros que no hay tanta regulación, por así ejemplo. Es. Pero finalmente, el gas natural es un energético que no es contaminante. Digo, no sería peor buscar petróleo u otras fuentes de energía que podrían ser más contaminantes, o si hay repercusiones. Sí las hay, y sobre todo son mucho más fuertes que el petróleo. Bueno, para empezar, es un hidrocarburo, ¿no? Y con esto ya hablamos de que tiene gases de invernadero. Los gases de invernadero que suelta el gas natural es el metano, que sí es mucho menos que el CO2 que lanza el petróleo, pues resulta que el metano es 20 veces más dañino que el CO2. Entonces, en esa proporción no cambia mucho la cantidad de gases de invernadero que... Aunque el discurso sí es ese, ¿no? Uh-huh. Somos energía limpia. Digo, si fuera energía el limpia... carbón limpio, ¿no? Que también es. hay una campaña muy fuerte, sí, ¿no? Sí, si fuera energía limpia, hace mucho que lo hubieran metido al modelo de desarrollo limpio, ¿no? Y estarían ganando dinero con él. Bueno, Jorge, a través de tu experiencia, ¿qué puede hacer la ciudadanía, no, para no perder este patrimonio de la humanidad? Bueno, complicado. Bueno, para empezar, me parece que de una u otra manera tenemos que recuperar el viejo modelo turístico que teníamos, por lo menos en Hermosillo. Yo recuerdo que nuestras visitas a la playa eran a Bahía Aquino, no a Puerto Peñasco, y era así como nuestra playa tenía un impacto muy pequeño. Creo que tenemos que regresar de pronto en el asunto del turismo a esto, ¿no? A visitar las partes que nos pertenecen como ciudadanos y no estar pensando en estos modelos de grandes hoteles, de grandes proyectos turísticos que no aportan absolutamente nada. Creo que debemos de regresar a ese modelo. Otro que a mí me parece importantísimo es aplicar leyes de pesca sustentable. Tratar de legislar la pesca de una manera que sea sustentable y bueno, informarnos sobre todo eso, ¿no? Saber qué está pasando, cómo está pasando y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para eso. Tadeo, te estaba oyendo y hay una diferencia, ¿no? En Estados Unidos sí se permite la generación de energía por este tipo de medios. El problema son las regulaciones. Así, ¿no? Es. Entonces, en Estados Unidos la regulación, entiendo, es mucho más severa y en México es mucho más laxa. ¿Qué, en ese sentido, qué tenemos que hacer en México? O sea, ¿cómo podemos como sociedad, como organizaciones, influir en eso? Sí, es bastante fácil en esto, ¿no? Mira, la legislación de California, por poner un ejemplo, que lo tenemos acá bien cerquita, dice que una regasificadora no se puede construir a 10 kilómetros de una comunidad. Esto ya no permite, porque las comunidades están mucho más cerca de 10 kilómetros. Eso ya no permite. Sin embargo, aquí las regasificadoras están a 10 metros de la comunidad. Entonces, hacer una legislación de esta forma, parecida, obligar a nuestros empleados en el Congreso a hacer esto,

con traje escotado. Un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los hables al aire todos demente. Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio. Y pasa gritando. Pasa el país, el continente. Pasan muchas vidas estúpidamente. Mientras estoy en la mesa de un bar, viendo a Buenos Aires, a Medellín, a Bogotá. Pasar y pasar. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve, son las 9:50 y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero el doctor Jorge Tadei Bringas. Él nos va a informar acerca de la protesta que realizó, que llevó a cabo la Resistencia Civil Pacífica el pasado martes, si no me equivoco, en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Jorge, buenos días. Buenos días, Eric, y buenos días a todo el auditorio y a Radio Bemba también. Pues muy bien, si nos puedes contar a grandes rasgos en qué consistió esta protesta del día martes. Mira, el martes 25 Andrés Manuel López Obrador estaba en la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde exigiendo el cumplimiento del plan de austeridad. Entonces había una idea de que en todas las principales ciudades del país debiéramos nosotros hacer un evento frente a Comisión Federal de Electricidad y es lo que hicimos acá. Afortunadamente contamos pues con el apoyo de la Resistencia Civil Pacífica, pero también una serie de organizaciones aglutinadas en el movimiento de solidaridad sonorense que se llama Solidaridad por Sonora, donde está el Estado, están los telefonistas, están los compañeros del CONALEP, que ya tienen 2 semanas en huelga, por cierto, sin siquiera la negociación, está gente del movimiento del Parque Vía de Ceris, gente del Barzón, una serie de organizaciones pues que se solidarizaron con ese evento. Y ahí fundamentalmente lo que hicimos fue un plantón frente a la comisión y luego estuvimos informando a la gente y repartiendo volantes. La idea era dejar claro ante la sociedad de que es posible enfrentar la crisis de manera conjunta todos, y la propuesta que tiene el gobierno legítimo, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, va en el sentido de que el gobierno se ajuste el cinturón con 200,000 millones de pesos, lo cual no es ni siquiera el 7% del presupuesto de la federación. Es decir, que ellos se ajusten el cinturón y lo pueden hacer bajando los precios de la gasolina, bajando los precios de la electricidad, eliminando, derogando este impuesto del YETU. Y con ello decíamos nosotros, al bajarnos el precio de la electricidad, pues automáticamente es un incremento en los ingresos o en las percepciones de los trabajadores, ¿no? Por ello hay una salida pues a la crisis, que es en este sentido que el gobierno baje sus gastos suntuarios, que se bajen ellos los sueldos, que se bajen las compensaciones a los expresidentes y una serie de gastos ahí de partidas que realmente pues hacen un gobierno rico con un pueblo pobre. Por eso, en defensa de esa propuesta de López Obrador, nosotros estuvimos ahí protestando ante la Comisión Federal de Electricidad y debo decirte que hubo muy buena acogida por parte de la gente. La gente se da cuenta pues que no podemos estar pensando en que esto de la crisis lo vamos a resolver de manera esotérica o como dicen por ahí, ¿verdad?, que se te meta en la mente que no hay crisis. No, yo creo que no. Yo creo que hay que entrarle y la propuesta de López Obrador es muy viable, sobre todo para esta región donde gran parte del ingreso nuestro se va a la el pago de la electricidad. Entonces, eso ayudaría pues a incrementar los ingresos de las familias y por otro lado a disminuir la inflación, porque cuando le pegas a la gasolina, al diésel y a la electricidad, pues bajan los costos de los productos. Jorge, ¿de cuánta gente estamos hablando que participó y cuál fue la actitud de las autoridades, tanto de la gente que trabaja en CFE, como bueno, la policía local y cualquier otra autoridad? ¿Viste algún tipo de intimidación o se portaron de una manera respetuosa? Mira, eso es importante. Nosotros lo tuvimos la reunión en la plaza ahí de la Residencia Civil Pacífica y nos planteamos, como se llama, ¿no?, movilización, pero les digo yo, en Hermosillo la gente no es muy común que se movilice, no hemos creado esa cultura que sí la hay en otras partes del país. Entonces dijimos, vamos a hacer una especie de evento, pues, no le llamamos movilización, un evento donde con 10, 12 gentes que vayamos, pues podamos hacer ahí alguna interrupción, un volanteo, es decir, dejar constancia de que aquí en Hermosillo también estamos en solidaridad con López Obrador. Debo decirte que lo planteamos para 10, 12 gentes y llegaron 30 gentes. Entonces, la verdad es que las expectativas cuentan mucho, ¿no? La gente estaba muy contenta de que fuéramos tantos. Fíjate la diferencia, ¿no?, de cuando te propones hacer una marcha y llegan 80, pues es feo, ¿no? Acá lo planteamos como un evento que podíamos, y creo que así debe ser, realizar movilizaciones, entre comillas, de 10, 12 gentes, con performance o cosas de ese tipo, de tal manera que si llegan más, en este caso llegaron 30 y nos fue muy bien. Las autoridades, pues llegó de hecho una patrulla por ahí a intentar desviar el tráfico. Le dijimos que no, pues que el chiste era que nosotros lo estábamos dejando que la gente pasara por un carril a efectos de darle el volante, ¿no? No, la gente, la verdad, Eric, la verdad es que la gente lo toma pues muy bien. Creo que hay un replanteamiento de todo este proyecto alternativo de acción de Andrés Manuel, porque la gente ya se dio cuenta pues que lo demás eran puras habladas y que la salida está por este lado, y creo que eso tenemos que aprovechar como miembros de la Resistencia Civil Pacífica, la buena aceptación que está teniendo este plan anticrisis, que además tenemos que seguir empujando para que se lleve a cabo. El gobierno no quiere porque pues todo parte de que ellos se abrochen el cinturón, ¿no?, como lo estamos abrochando todos los ciudadanos. Entonces hay que seguir presionando en esa dirección. Jorge, y por último... Sí, Diana. Bueno, Jorge, buenos días. Después de esta manifestación que hicieron frente a CFE, ¿qué sigue? ¿Qué acciones se van a tomar para otras movilizaciones, no? Sí, mira, vamos a estar pendientes porque hay un plan nacional pues en defensa de la economía popular y estamos en ese contexto y creo que hay que estar muy receptivos y coordinarnos a nivel nacional, que es la idea, ¿no? La pretensión es que lo que se va haciendo en el DF, donde es una parte en la cual le resulta más fácil la movilización, que empezamos a hacer nosotros resonancia en las principales ciudades. Y creo que es el compromiso de nosotros, estar pendientes de esta movilización nacional para coordinarnos y hacer lo propio aquí en lo que corresponde a nuestra ciudad. Pues bien, muchas gracias, Jorge. Estaremos pendientes para las actividades de la Resistencia y te mandamos un saludo muy afectuoso. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo también. Hasta luego. Estábamos hablando con el doctor Jorge Tadei Bringas, que en una nota de dossier le pusieron que era Jorge Tadeo Bringas, ¿no? Pero no, Jorge Tadei. Y sobre las actividades de la Resistencia Civil Pacífica el pasado martes. Vámonos a las identificaciones de la hora y regresamos para pasarles un fragmento del discurso de Andrés Manuel allá en la Cámara de Diputados. Y regresamos. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08 a Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. En todas las elecciones, el Tribunal Electoral está listo para resolver las diferencias que puedan presentarse. Como máximo tribunal de justicia electoral y con base en la Constitución y en la ley, garantiza la legalidad de las elecciones y el respeto a tu voto, libre y secreto. Si crees que tus derechos electorales fueron violados, el Tribunal Electoral atenderá tu caso, porque tiene la última palabra. Tribunal Electoral. Proteger tu elección es nuestra obligación. ¿En todos lados baja y en México sube? Estaríamos mejor con López Obrador. Habla Andrés Manuel López Obrador. Nuestro proyecto de nación contempla bajar el precio del gas, de la luz y de las gasolinas en beneficio de todos. Afortunadamente, gracias a muchísimas personas, nuestro proyecto sigue vivo. Tenemos que salvar a México. Súmate al Partido del Trabajo. A ti, mujer, que eres el pilar de la familia, que trabajas incansablemente, que te esfuerzas por un mejor mañana, que crees que las cosas pueden cambiar, que luchas por un país próspero. Más de la mitad de la población está conformada por mujeres que, como tú, deben ser tomadas en cuenta. Participa en las próximas elecciones y demuestra que el país puede cambiar. Porque así nuestra democracia crece y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bimba FM. Consideramos que mucho se puede hacer en esta circunstancia de incertidumbre, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y esperar que se derrumbe el país. No, por encima de todo está México. Tenemos siempre que estar pensando en eso, más allá de estas instituciones y muchísimo más allá del pelele de Calderón, está el pueblo de México. Mucho se puede hacer en esta circunstancia de incertidumbre si cuando menos se construye un acuerdo nacional para atemperar, aminorar los efectos más nocivos de la actual crisis económica y se detiene la descomposición social. Por eso volvemos a insistir en una respuesta formal a la carta propuesta que les enviamos a los legisladores el día 3 de febrero. Estamos dispuestos a contribuir en todo aquello que realmente vaya en beneficio del pueblo. Si hay una convocatoria seria de los legisladores, vamos a participar. También, aunque es obvio, anticipamos que no vamos a prestarnos a nada de politiquería. Esos tiempos pasaron. No somos paleros de nadie. Es el momento también de empezar a aplicar en todo el país una política de estado de bienestar que se le dé seguridad a la gente, que no va a padecer, cuando menos que va a tener garantías y que va a tener el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Eso lo puede lograr el Estado mexicano. Este año aprobaron los legisladores un presupuesto de 3 billones de pesos y ese dinero es de todo el pueblo. Pero ¿qué sucede? Que siempre se queda arriba. Se utiliza para rescatar a banqueros, a grandes empresarios. Se roban el dinero del presupuesto y se utiliza para colmar de atenciones y de privilegios a los altos funcionarios públicos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Miren, yo tengo siempre la convicción de que a veces es más eficaz gobernar desde la calle, desde las plazas públicas, que gobernar desde las oficinas. Se hace un gran servicio cuando se tiene un movimiento como este y se está constantemente presionando. Estoy recorriendo los estados. Acabo de estar, por ejemplo, en Sonora. No hay programas sociales. Y lo mismo en Jalisco. Les vengo diciendo a esos gobernadores, a esas autoridades, los vengo emplazando, retando, en buenos términos, Nada más que me contesten por qué en el Distrito Federal 500 mil adultos tienen una pensión alimentaria de 820 pesos mensuales y en Jalisco o en Sonora no. ¿Por qué aquí vale 2 pesos el transporte público, el metro, y en Sonora o en Jalisco no? ¿Por qué aquí hay un seguro del desempleo y el que pierde su trabajo le da el gobierno 1.600 pesos mensuales, pero consigue otro empleo, y en Jalisco y en Sonora no? ¿Por qué aquí se construyen viviendas para la gente humilde, para la gente pobre, y en Jalisco y en Sonora no? No es porque les falte presupuesto. Burs y el gobernador de Jalisco y todos ellos tienen mentalidad de hacendados porfiristas, que tienen un profundo desprecio al pueblo. Son de los que piensan, no lo externan porque son muy hipócritas, pero son de los que llegan a pensar en su interior de que si hay pobreza es porque el pueblo es flojo, porque la gente no trabaja. Nos vamos a encontrar en 15 días. Les informo también, ya nada más le faltan 3 semanas. Claro, un poco largas porque ahora voy a estar de martes a domingo, pero ya nada más 3 semanas para terminar de visitar los 2038 municipios del país. Muchísimas gracias. No perdamos la fe. Está muy bien el movimiento. Donde quiera que vamos, hay gente así como ustedes. Los pueblos de Sonora, Jalisco, en todos lados. En todos lados hay mujeres, hay hombres conscientes. Como decía el presidente Juárez, vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí ya de regreso en cabina, un momentito. Y tenemos en línea a Verónica Villalbazo. Ya les habíamos anunciado que ella iba a estar acá con nosotros en nuestro programa. Hay que recordar que ella es una periodista independiente, es colaboradora de varios medios de comunicación, entre ellos Radio Bemba. Ella martes y jueves entrega su reporte informativo al Noticiero Zenit, que como ustedes saben se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en nuestra estación Radio Bemba. Verónica Villalbazo, también es conocida como Frida Guerrera, tiene su propio blog informativo y lamentamos mucho que recientemente ella sufrió agresiones a su persona. Todo hace suponer que estas agresiones se deben al ejercicio mismo de su profesión, a los temas que trata. Ella, recordarán, desde que pasó el problema de Oaxaca, ella le ha dado una amplia cobertura al movimiento de la APO y ahorita está atendiendo un asunto muy especial de pederastía en el estado de Oaxaca, entre otros temas que básicamente ella está en notas de denuncia, en aquella información que ningún medio de comunicación cubre, ni siquiera a nivel nacional, mucho menos los medios locales que generalmente se ven amenazados. Nuestra solidaridad, ojalá, Verónica, que estés muy bien y pues todo nuestro apoyo solidario de parte del equipo de Y Sin Embargo, y aquí estamos para lo que se te haga, bueno, lo que se te ofrezca y lo que te haga falta, ¿no? Un saludo, Verónica. Muchas gracias, buenos días, y pues también reciban saludos, agradezco el espacio y pues el que estén al pendiente de lo que ha estado sucediendo en el estado de Oaxaca, y pues lamentablemente no es grato y no debería de ser así, de repente tener que hablar sobre hechos que pues la noticia no somos nosotros, pero pues en este caso más que noticia es como mostrar que en efecto la libertad de expresión pues está cada vez más limitada. Uh-huh. y pues esos tratados tantos que se han firmado por parte del país no son respetados como pues muchas cosas, y a diario se evidencia que la situación pues así es y que tal parece se va a recrudecer. Y pues lamentablemente sí, así nos tocó a nosotros en días pasados. De hecho, pues ya habíamos en algún momento sufrido de algún hostigamiento durante parte del 2006, 2007, con un personaje muy particular, y ya habíamos de hecho puesto una denuncia por esta situación. Lamentablemente en ese momento la denuncia no fructificó y fue turnada de la Fiscalía Especializada, que también ha sido muy cuestionada. Esta fiscalía que se supone debe de proteger esta parte de pues de la sociedad, la parte de la libertad de expresión, pues la declina a la Procuraduría Estatal, situación que genera que el caso se quede suspendido y pues guardado en un archivero. En este caso, pusimos nosotros una denuncia. A mí me dan este pequeño susto o este mensaje el 29 de enero aproximadamente a las 8 de la noche, y pues yo el viernes 30 de enero fui inmediatamente a poner esta pues una denuncia ante la Fiscalía y en la PGR acá en la Delegación Estatal, y pues hasta el momento afortunadamente no han declinado, no se han declarado incompetentes como en la otra ocasión, pero pues así están las cosas. También pusimos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos limitamos, o más bien nos fuimos hasta allá, porque pues también la situación acá en el estado está bastante cuestionable en esa materia, y pues preferimos que las cosas fueran un poquito más allá del estado de Oaxaca. Sí, lamentablemente, Verónica, sabemos que la justicia no es igual para todos, ¿no? Yo quisiera que le pudieras decir al auditorio qué fue lo que te pasó, en qué consistió la agresión de la cual fuiste víctima. Hay gente que lamentablemente no está enterada exactamente qué fue lo que te pasó, qué fue lo que viviste, por favor. En efecto, como mencionabas, el caso de este caso de los pederastas lo hemos estado siguiendo desde que se dio a conocer. Esto ya pues tiene un gran tiempo, desde el 2007 que salió Leticia Valdés Martínez a dar esta información. Hemos estado siguiendo puntualmente ese caso, y pues a partir de este año tomó cierto auge otra vez el tema, más que nada por los personajes que están involucrados a este ya de por sí cuestionado caso. El 20 de enero hay una inspección ocular en el instituto donde se cometió el presunto abuso, la presunta violación al pequeño de 4 años, hijo de esta señora, y nosotros fuimos a cubrir esa nota, obviamente para seguir dándole seguimiento al tema. Y desde ahí empezaron las cosas. Hubo una agresión muy directa por parte de supuestos papás que se encontraban apoyando al instituto, un instituto pues donde la mayoría de los hijos de quienes pues estudian ahí son gente con un nivel alto aquí en el estado, en la capital de Oaxaca. Y pues lamentablemente yo tuve que retirarme del lugar porque las agresiones verbales, sobre todo hubo empujones por parte de algunas maestras, pero sobre todo la extorsión verbal y el acoso con cámaras fotográficas y de video, pues era demasiado. Entonces yo opté por salirme de ese lugar, y ya el 25 de enero hay una casual seguimiento de dos personajes que pues estuvieron como que constantemente cerca de donde yo me encontraba trabajando en diferentes conferencias que cubro los domingos. Y pues finalmente el jueves 29 de enero, fuera de un horario totalmente normal del que yo acostumbro, precisamente por la situación que se vive en Oaxaca, yo acostumbro estar en la casa de ustedes a las 4 o las 5 de la tarde, a más tardar, para evitar que la noche me caiga. Y pues lamentablemente ese día, precisamente por el trabajo, me tuve que quedar un poco más tiempo. Al salir del lugar donde yo regularmente trabajo mis notas, escribo mis notas, yendo sobre una calle del centro de la ciudad, pues un grupo de aproximadamente 5 o 6 jóvenes, yo trato de recordar si eran 5 o si eran 6 exactamente, no lo recuerdo, empezaron a gritar: sí, es ella, es Frida. Me empiezan a rodear. Yo regularmente traigo el equipo con el que trabajo, y entre ellos pues la laptop y la cámara que me proporcionó una de las agencias para las que trabajo, y pues empiezan a rodearme con esta situación de que era yo, y uno de ellos me jala de la mochila donde yo cargo la laptop. Uh-huh. Y me tira completamente al suelo. Cuando se da esto, gritan. Uno de ellos grita: ya estuvo, esto ya está, lo que sigue viene después, y se van. Uh-huh. No me quitan absolutamente nada. No fue un intento de robo, porque no lo fue. Hubiera sido bien sencillo quitarme lo que traía, que era todo el equipo. usó como un mensaje muy directo, al claro. mismo tiempo un ataque muy descalificador, porque pues no pasó a más, no me secuestraron, no me desaparecieron por horas, no fue nada más que pues un susto con un mensaje muy claro. Uh-huh. Y pues creemos que tiene que ver un poco con el tema de los pederastas, ya sí. que esto lo hemos estado siguiendo. Hay una entrevista que hicimos en la jornada por escrito y nosotros por video. Uh-huh. Y pues a partir de ahí como que empezaron las situaciones. Más tarde, bueno, me han estado mandando, estuvieron mandando correos directamente al blog, donde decían que pues yo era, insultándome verbalmente, que estaba vendida, que Leticia Valdés me había comprado, etcétera, etcétera. Cosas muy, pues muy, muy denostativas para mi trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Y pues así se dieron las cosas. Te digo, ahorita la denuncia pues ya está puesta en la fiscalía, sí. Están investigando, la investigación está turnada a la AFI, entonces pues lamentablemente así fueron los hechos. Oye, y hechos que finalmente han desestructurado un poquito el trabajo que venimos realizando acá en Oaxaca. Oye, Verónica, y bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué pasará? Yo he leído, y bueno, nuestro programa y Radio Bemba, muchísima gente se ha solidarizado con tu situación. Tú dices, yo ya denuncié, pero bueno, ya anteriormente habías tenido un caso igual. También denunciaste, dices, el caso quedó suspendido, o sea, quedó en la impunidad prácticamente. No pareciera que en este caso la denuncia prosperará, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué harás? Yo te veo en un estado de vulnerabilidad muy fuerte por varias razones, por tu trabajo periodístico como mujer que eres además, y bueno, y por tu valentía en el trabajo que estás haciendo. O sea, no paras, sigues trabajando. ¿Qué es lo que sigue, Frida? Pues sigue trabajando, no nos podemos detener. De hecho, pues en algún momento se me sugirió que me separara un poquito de acá del estado, sin embargo no creo yo que sea la situación. Si nos dejamos llevar por esta situación del terror, claro que hay miedo, porque sí, ahorita yo te lo comentaba, claro. Toda esta desestructuración que genera una situación de estas, ya a las 3 de la tarde yo quiero estar encerrada en la casa porque sí siempre sí genera un cierto temor. Claro. Pero pues sigue esperar que la CNDH esté al pendiente. De hecho han estado al pendiente constantemente, y pues que las investigaciones pues que sigan, ¿no? Uh-huh. Sabemos perfectamente que van a tener un ratito el expediente en la Procuraduría, en la PGR, y pues que más tarde lo van a declinar al estado. Sin embargo, pues no queda otra más que esa. Se ha solidarizado en efecto mucha gente, también gente aquí de diputados, se han pronunciado, no nada más a favor de lo que a mí me pasó, sino lo que ha estado pasando desde ya hace un tiempo. El 25 de octubre, mi compañero Pedro Matías, de corresponsal de Proceso y reportero del periódico Noticias Voz Imagen de Oaxaca, uh-huh. Fue lamentablemente secuestrado por un espacio de varias horas. Cierto. Uh-huh. Y así como él, ha habido varios casos de diferentes compañeros que se ha estado dando durante este tiempo, durante estos meses. Las mismas periodistas que fueron asesinadas, ¿no? Las radiodifusoras. Asesinadas el año pasado, ya va a ser un año que también cubrimos, y que lamentablemente fue como que la puerta para que yo entrara a un público ya más amplio, que, uh-huh. que es directamente la columna que yo escribo, la publica en Noticias una vez a la semana, y fue ahí donde me empezaron a dar este espacio, cuando me asesinan a Teresa y a Felicitas, y escribo una columna, y que después me doy cuenta que es publicada, y a partir de entonces publican la columna en este periódico. Uh-huh. Y pues así es como se vive en el estado, entre estas contradicciones, porque muchas veces se ha pronunciado el mismo gobernador de que está en favor de la libertad de expresión, de que él va a defender la libertad de expresión, y en algún momento también mencionó que en un discurso que dio en algún momento el año pasado, mencionó que pues había también prensa necia, nostálgica, que se empeñaba en manchar el trabajo que el señor hace, ¿no? Entonces, uh-huh. muy contradictorio. Yo le decía en algún momento a alguien, en México nos entrevistamos con la Comisión de Seguimiento ahí en la Cámara de Diputados, y pues les decía precisamente esto, ¿no? Que yo venía del estado donde no pasaba nada, Y pues qué tal parecía que esto es generalizado, por lo que le pasó también, le ha estado pasando a Miguel Vadillo, el director de Contralínea, y a su reportera Ana Lidia. Son situaciones que eso, en todo momento, perdón, están mostrando que quien se atreve a estar haciendo o estar publicando este tipo de denunciando situaciones, de verdades incómodas, pues empieza a ser un poco incómodo. Entonces, sí, pues no sigue otra más que esto, está trabajando uniéndonos. Lamentablemente la prensa de repente está, o los reporteros, están muy desunidos, o estamos desunidos unos de otros. Obviamente acá se entiende muy de repente porque somos medio alternativo, porque llegamos como medio alternativo, y y pues seguimos en esa línea. Entonces, pues no queda otra más que esa, unirnos unos y así otros, sacar las cosas, que no se queden, que no se localicen. Precisamente por eso nosotros nos dirigimos directamente a México con estas organizaciones, con CENCOS y Artículo 19, entre otras. Y pues ahí ha estado el apoyo. Ahorita estamos esperando nada más una situación más que se va a dar en México, para entonces también dar un poquito más de cobertura acá en el estado de Oaxaca. Y pues eso, o sea que estos personajes, yo sé, o puede ser, o puede sonar como que poco creíble que se puedan detener ante la solidaridad, porque sí se ha solidarizado muchísima gente conmigo, creer que se van a detener, pero pues hay que seguir, no queda otra, y no somos mártires, porque no, simplemente alguien me decía en algún momento, pues ni modo, estamos aquí y el que se lleva se aguanta, ¿no? Entonces, pues hay que aguantarse, hay que superarlo y pues seguir trabajando. Sí, no, y aparte, bueno, tú crees muchísimo en lo que haces y lo haces muy bien, te refrendamos nuestro apoyo solidario, nuestra admiración por tu compromiso y tu trabajo periodístico, que estés muy bien, cuídate mucho y ojalá que volvamos a comunicarnos. Claro que sí, les agradezco mucho el espacio, pues seguimos trabajando siempre para la Bemba, que ya tenemos casi 2 años y un pedacito trabajando. Así es, y muy, muy, muy buen trabajo, muy profesional. Gracias, que estés muy bien, Verónica. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muy buenos días, damos la bienvenida al abogado laborista Raimundo Sourquijo, quien en esta ocasión nos hablará de la Ley Federal del Trabajo y las reformas que están cocinándose en el Congreso del Estado. Muy buenos días. De la Unión. De la Unión, perdón. Buenos días. Bueno, pues qué bueno que nos acompaña. El abogado Raimundo Sourquijo es un especialista en el tema laboral. Y bueno, ya hacía rato que habíamos dicho que teníamos que tratar este tema. Yo quiero dar un contexto muy breve, licenciado, que es toda esta, digamos, desregulación en la que no solo México, sino toda Latinoamérica, pero vamos a específicamente hablar del caso de México, se ha desregulado algunas leyes para atraer supuestamente inversiones a nuestro país. Y bueno, lo que hemos estado viendo paulatinamente, sin una reforma a la Ley Federal del Trabajo, hemos visto falta de estabilidad laboral, falta de prestaciones, falta de trabajo incluso. No tenemos ningún tipo de seguridad laboral, no tenemos seguro para el desempleo. Yo creo que en las condiciones laborales, cualquiera que nos escuche ahorita y que se precie de decir que tiene un trabajo para el resto de su vida, es un privilegio verdaderamente. Yo creo que el resto, la gran mayoría de la población, no está en esas condiciones. En ese panorama, licenciado, bueno, ¿qué más negro panorama nos puede ofrecer una reforma a la Ley Federal del Trabajo, como viene planteada? Buenos días. Primeramente, había que puntualizar algo. La reforma laboral ya se inició. Se han llevado a cabo varias reformas cuestiones laborales, pero a través de otras leyes que no son precisamente la Ley Federal del Trabajo. Se han tomado determinaciones que han venido golpeando los intereses de los trabajadores, pero que no aparecen así como reformas de la Ley Federal del Trabajo, sino de leyes diferentes. Existe en el Congreso de la Unión ahorita una iniciativa importante de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que realmente nos habla de un panorama diferente al que nosotros conocemos, que verdaderamente convierte a la Ley Federal del Trabajo en otra cosa distinta de lo que tenemos actualmente, ¿no? Por decir algo, la Ley Federal del Trabajo tutela derechos de los trabajadores en el individual y tutela derechos colectivos de los trabajadores. Tratándose de derechos individuales, se protege fundamentalmente lo que es la jornada de trabajo, lo que es un salario mínimo, en fin, una serie de cuestiones que todo el mundo conocemos, pero que en la reforma que se propone se da un tratamiento diferente. Tratándose del horario que se establece en la ley actual, por regla general como 8 horas, en la reforma se establece una jornada de 10 horas, de 4 días de trabajo por 3 de descanso. ¿En qué vamos a ocupar, dicen los creadores de esta reforma, los 3 días en descansar? No simplemente en emplearnos por otras 30 horas durante esos 3 días. Entonces, ¿qué va a recibir el patrón? El patrón va a recibir durante los 7 días de la semana, por una plaza, 70 horas trabajadas. Actualmente recibe 48 horas trabajadas. Si quiere recibir 70 horas por esa misma plaza, tiene que pagar 22 horas extras. Entonces, con una jornada de 10 horas diarias, ocupada por 2 trabajadores a la semana, simplemente está beneficiándose con 22 horas que no va a pagar como jornada extraordinaria. Esa es en beneficio precisamente del capital, en beneficio del patrón, esa reforma. Otra de las reformas importantes es, nada más decía uno de los creadores de la reforma, cambiarle una palabrita a la ley, cambiarle el concepto patrón por el concepto empleador, como si esto no tuviera ninguna relevancia. Bueno, nosotros le decíamos, si no tiene la relevancia, entonces ¿para qué la cambiamos? Pero el interés de cambiarla de patrón por empleador es precisamente que quien sea el responsable de la relación de trabajo es la persona que te emplea, la persona que te da directamente el trabajo, no la persona, como actualmente señala la ley, que se beneficia de tu fuerza de trabajo. Entonces, empresas de papel que se dedican a la contratación de personal serían precisamente los empleadores. También sucede eso, ¿no? Sí, pero actualmente todavía en los tribunales podemos discutir, okay, precisamente que no son patrones o que son simplemente intermediarios. Pero con este tipo de reformas van a ser los patrones. Se trata de formalizar legalmente lo que ahorita se hace de manera ilegal. Existen, como te digo, reformas a otras disposiciones legales que permiten esta serie de cuestiones. Okay. Uh-huh. Que se tolera esta serie de cuestiones y que chocan precisamente con la Ley Federal del Trabajo actual. Entonces, lo que se pretende es adecuar a una situación que se ha venido dando de manera así muy constante, muy paulatina, con mucho trabajo. Se trata ahora de adecuar la Ley Federal del Trabajo, amoldarla a esa situación que se ha venido creando. Bueno, también estábamos viendo de un artículo que publicó recientemente Arturo Alcaide Justiniani en La Jornada, y donde se refiere también a la cuestión de cómo viene a cambiar la cuestión de la contratación ahora por horas, ¿no? Cómo también de esa manera algo que se venía dando en los hechos, o sea, queda sentado en una ley sin ningún problema, porque yo creo que usted como abogado laboral ya se ha enfrentado a ese tipo de casos de gente que está contratada solamente por horas, que no tiene ningún tipo de prestaciones, que no tienen acceso a lo que le llaman el bienestar, el estado de bienestar que le llaman, ¿no? La Ley Federal del Trabajo actual permite la contratación por horas. La Ley Federal del Trabajo actual es muy flexible en la contratación. Sin embargo, la contratación se hace bajo ciertos requisitos. ¿Qué es lo que marca la pauta para el tipo de contratación que debe hacerse un trabajador? Es precisamente la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Entonces, si se contrata un trabajador para hacer una casa, por decir algo, Es una obra determinada, obviamente, terminándose la obra se termina su contrato. Pero si ese mismo trabajador trabaja para un ingeniero o para una constructora que está continuamente haciendo lo mismo, pues evidentemente puede tratarse de una persona que trabaje de manera indefinida. Uh-huh. La naturaleza de la obra es la que determina el tipo de contratación. Uh-huh. ¿Puedo yo necesitar que me auxilien a realizar labores normales, pero de repente tengo la necesidad de hacerlo de manera más rápida? Entonces puedo contratar gente que me ayude a ser parte de lo que significan labores normales para una empresa, pero que por necesidades las tengo que hacer en corto tiempo. Uh-huh. Entonces, y no las pueda yo solventar con las personas que estén trabajando para mí. Todo eso lo prevé la Ley Federal del Trabajo, pero ahora en lo que se pretende es convertir los casos de excepción en la regla general. Uh-huh. Se pretende que la contratación sea precisamente por horas, que no haya un contrato por tiempo indeterminado. No crearle una obligación al patrón, pues, ¿no? Bueno, se crea una obligación diferente. Uh-huh. Una obligación diferente. Pero sí se le relevan de una serie de consecuencias que están previstas actualmente en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esa contratación que se pretende y de la que habla el maestro Giustiniani, una persona muy preparada, por cierto, da el traste con todo lo que es la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. Da el traste con lo que son los derechos que nacen de la antigüedad en el empleo, da el traste con la permanencia en el empleo mismo y con toda esa serie de prestaciones que se han venido logrando a través de los contratos colectivos por la permanencia misma, por uh-huh. la antigüedad. Ahorita vamos a mandar a la identificación de la media hora del programa. Ahorita regresamos con usted, abogado, y sí nos gustaría que nos hiciera una especie como de listado de todas aquellas reformas que ya están incluidas paulatinamente en esta nueva ley y que yo creo que debemos de tomar en cuenta todos los ciudadanos para darnos cuenta de la dimensión, ¿no? Del impacto que va a tener en la vida de todos. Entonces regresamos un momentito. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker Colín. Por ahora, la radiación solar se está encargando de limpiar la atmósfera de los contaminantes que arrojamos en ella. Estudios recientes muestran que la luz ultravioleta, al romper las moléculas de ozono, libera átomos de oxígeno muy reactivos. Estos le quitan un átomo de hidrógeno al agua y forman radicales oxidrilo. Estos radicales, que constan de un átomo de oxígeno unido a otro de hidrógeno y tienen carga eléctrica, son el principal agente limpiador. Los radicales oxidrilo reaccionan con los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono que provienen de los combustibles y con el metano que proviene de procesos orgánicos de putrefacción, destruyéndolos. Aunque la cantidad de contaminantes ha aumentado, los radicales oxidrilo no han disminuido, pues algunas de las reacciones de degradación de los contaminantes, que son procesos bastante complicados, los reciclan y vuelven a activarse. La luz ultravioleta, que ahora penetra más en nuestra atmósfera debido a la destrucción de la capa de ozono, es la que genera estos radicales limpiadores. No se sabe si ahora que se ha logrado obtener la destrucción del ozono vaya a disminuir la acción benéfica de los radicales oxidrilo. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia. Envíe sus comentarios a cienciaunam@servidor.unam.mx. cienciaunam@servidor.unam.mx. En todas las elecciones, el Tribunal Electoral está listo para resolver las diferencias que puedan presentarse. Como máximo tribunal de justicia electoral y con base en la Constitución y en la ley, garantiza la legalidad de las elecciones y el respeto a tu voto, libre y secreto. Si crees que tus derechos electorales fueron violados, el Tribunal Electoral atenderá tu caso, porque tiene la última palabra. Tribunal Electoral. Proteger tu elección es nuestra obligación. Que ante las crisis económicas se establezca el seguro de desempleo que dé apoyo temporal a los trabajadores. Es una de las propuestas legislativas del PRI. Ahora estamos seleccionando a nuestros candidatos a diputados federales. Nos importa tu opinión sobre empleo y otros temas. Llama al 01800-715-1721 o en la página web www.pri.org.mx. Porque en el PRI, primero México. Primero tú. A ti, mujer, que eres el pilar de la familia, que trabajas incansablemente, que te esfuerzas por un mejor mañana, que crees que las cosas pueden cambiar, que luchas por un país próspero. Más de la mitad de la población está conformada por mujeres que, como tú, deben ser tomadas en cuenta. Participa en las próximas elecciones y demuestra que el país puede cambiar. Porque así nuestra democracia crece y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Bueno, ya estamos de regreso a su programa y sin embargo se mueve. Si quieren llamarnos a los teléfonos 215-9015, 215-9005, estamos entrevistando al abogado Raimundo Sourquijo, especialista laboral. El tema es la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Iván, ¿tienes una pregunta? Sí, licenciado, ahorita estábamos fuera del aire platicando sobre algunas interrogantes pues que son preocupantes, sobre todo lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales. ¿Cómo va a afectar esta posible reforma que a todas luces se ve que está abriéndose paso en toda esta maraña de agresiones que el Estado pues ha ido bien sembrando, ¿no?, en las organizaciones gremiales, de tal manera que no les permita ver cuál es el siguiente paso en términos legislativos? O sea, ¿cuál es el papel que las organizaciones van a sufrir ante una posible reforma de esta naturaleza? Bueno, mira, una de las partes de la reforma que habla precisamente de los sindicatos y del trabajo que estos hacen, pues es bastante preocupante. La fuerza que tiene el sindicato para hacer valer su contrato colectivo, hacer que se respete su contrato colectivo, es precisamente el derecho de huelga. El arma que se tiene para conseguir mejores prestaciones, precisamente el derecho de huelga. Así es. El que se mejoren las prestaciones ya pactadas en un contrato colectivo se hace a través de un emplazamiento de huelga que la misma ley impone, ya sea de un año o dos años, tratándose del tipo de revisión que sea. Pues resulta ser que en la reforma, cuando un sindicato hace su planteamiento de huelga, hace su emplazamiento de huelga, se sustituye la dirigencia sindical por un comité de empresa. Okay. Y ese comité de empresa realiza las negociaciones dentro de todo el proceso de huelga hasta finalizar. Entonces, ¿quiénes son los que componen ese comité de empresa? Cualquier trabajador que labore en la empresa, incluyendo trabajadores de confianza, incluyendo trabajadores que no pertenezcan al sindicato. Entonces, estamos viendo que el sindicato se va a convertir en un mero administrador de su contrato colectivo. Y si le violan su contrato colectivo, pues la dirigencia sindical se va a tener que hacer un lado y va a ser sustituido inclusive por trabajadores que ni les interesa el destino de ese contrato colectivo, como serían los trabajadores de confianza. Ok. Pues es grave la situación que comenta, porque en este caso prácticamente los sindicatos pasarían a ser una situación de membrete nada más, una organización de membrete sin mayor influencia en cuanto a defender los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de los sindicatos que verdaderamente luchan por los intereses de los trabajadores. Así es. Obviamente los sindicatos blancos, pues eso ya estarían eso ya están del lado del patrón, ¿no? Sí, uh-huh. Exactamente. Otra de las preocupaciones también es, que comentábamos fuera del aire, era qué tan avanzada estaría una posible reforma, ¿no?, en comisiones o en las oficinas legislativas, inclusive dentro del Ejecutivo, pensando en que, como usted lo comenta, hay una reforma del Estado pactada entre los partidos, ¿no?, y donde se incluye precisamente un tipo de reforma, no sé cuál, ¿no?, pero que seguramente avanza a pasos agigantados en el ámbito laboral. Sí, definitivamente. Mira, les decía al inicio que a través de otro tipo de reformas a otras leyes se ha ido reformando realmente la Ley Federal del Trabajo. Ahorita, por ejemplo, se está impulsando un seguro de desempleo, como existe en otros países, etcétera. ¿Qué va a pasar con ese seguro de desempleo? El seguro de desempleo te va a pagar una cantidad determinada en el caso de que tú pierdas tu trabajo. Esa es la idea que nos dan. Pero resulta ser que en la ley actual dice, si eres despedido injustificadamente, el patrón tiene la obligación de pagarte salarios caídos por todo el tiempo que dura el juicio. El seguro de desempleo va a evitar eso. Le va a evitar ese gasto al patrón. ¿De qué manera se va a formar ese fondo para el seguro de desempleo? ¿Quiénes lo van a formar? ¿Quiénes van a aportar? Ah, pues el trabajador y el patrón. Obviamente el patrón va a lograr, a través de economías que se den en el mismo, en las mismas contrataciones, crear su parte del fondo, ¿no? Entonces, realmente el fondo va a ser a cargo del trabajador. ¿Para qué? Para relevar de una responsabilidad al patrón. Y eso se está impulsando actualmente por los principales partidos políticos en la Cámara, en el Congreso. Esa es una. La otra, tenemos una ley para la reforma del Estado, que incluye la ley federal, el aspecto laboral, como usted bien lo decía. Pues esa ley ya está votada, ya está aprobada. Así es que el Congreso de la Unión está obligado a reformar el artículo 123 constitucional y por consecuencia la Ley Federal del Trabajo. Okay. No ha habido una propuesta alternativa con una importante movilización por parte de los sectores interesados en que la reforma no se dé o que se dé en beneficio de la clase trabajadora. Y en cambio sí ha habido un gran empuje por parte del ala derechista de todo la política, de todos los grupos políticos. Ok, una duda que teníamos respecto a esto. ¿Cómo poder enfrentar desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista social una reforma de esta naturaleza, sobre todo por las condiciones económicas que privan actualmente en el país y en el entorno mundial? O sea, por la naturaleza de la iniciativa que nos marca usted, pues como que no hay un ambiente propicio para impulsar una reforma tan descarnada como la que se ilustra en este momento, ¿no? Sobre todo en una clase trabajadora que día a día, ¿no?, y a través de los años se ha depauperizado totalmente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Creo que es el momento de pasar a la acción. Hemos estado siempre actuando en forma reactiva. Nos dan el golpe, nos quejamos y protestamos, etcétera. Yo creo que hay que hacer propuestas, dirigir propuestas. Si las reformas van a ser, que sea para perfeccionar el artículo 123 constitucional, no que sea para desmantelarlo. Definitivamente el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo merecen algunas reformas. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo no se prevé la cuestión del teletrabajo. Todo lo que es el trabajo a través de, con los nuevos sistemas de internet, de comunicación, sí, no está previsto en la Ley Federal del Trabajo. Okay. Y eso en los juicios se revela así como imposibilidades para llevarlos a cabo, etcétera. Ese tipo de reformas hay que hacer, actualizar la Ley Federal del Trabajo, pero actualizarla bajo el mismo perfil, bajo el mismo patrón, con los mismos fundamentos. No hablando de que la ley es muy vieja, pretender ahora crear una ley diferente. Definitivamente no existe una receta para poder afrontar esta situación, pero obviamente lo que sí tenemos que hacer es ser más activos. Los sindicatos, las organizaciones interesadas, pues deben hacer su propuesta de Ley Federal del Trabajo y con un sentido claro, un sentido que permita la protección de los derechos ya existentes y el perfeccionamiento de la misma ley. Entonces, si lo que se pretende es una reforma del Estado para llevarnos a una economía diferente o a procesos de producción distintos a los que actualmente tenemos, pues es significa ni más ni menos que una contrarrevolución. Sí, además, dice usted, sí es importante la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya se ha venido mencionando, pero bueno, no de esta manera, pues, ¿no? Donde se deja en completo manejo discrecional al patrón. Estoy viendo también que, no lo habíamos mencionado, yo creo que sí es importante que se diga, que bueno, se cumple el sueño dorado de cualquier empresario, donde puede contratar y despedir a su gusto a sus empleados. Una de las cuestiones que se mencionan y que me parecen sumamente graves es que al momento de despedirlo, porque por la razón que considere el empleador despedir a su trabajador, el trabajador tiene solamente, se vaya a juicio, ¿no? Derecho a 6 meses de salario caído, independientemente que su juicio dure 7, 15 años o lo que dure su juicio, en un despido injustificado. Y entonces, ¿a qué lleva? Bueno, pues lleva a que el trabajador negocie, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a ir a un juicio largo si yo puedo mejor negociar ya de una vez mis salarios caídos, ¿no? Bueno, que van a ser 6 meses. Los salarios caídos son consecuencia de un despido injustificado. Uh-huh. Y la naturaleza de los salarios caídos es precisamente la naturaleza de los perjuicios. A usted lo despiden y además de quitar el trabajo le causan un perjuicio, no puede llevar el salario a su casa para comer. Entonces eso le cuesta actualmente al patrón, ese tipo de conductas le cuestan al patrón. Pero esas conductas, las consecuencias de esas conductas van a ser sustituidas, recuerde, por un seguro de desempleo. Entonces olvídese de que los salarios caídos van a durar únicamente 6 meses. Los salarios caídos no van a ser a costa del patrón, uh-huh, si el seguro de desempleo pasa. Ah, ya. Uh-huh. Bien, algo más que quiera agregar, abogado. El tema es muy interesante, da para muchísimo por hablar. Yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando está sintiendo ya los riesgos que implica las reformas a esta ley. Me gustaría mucho que dijera usted algo para redondear el tema y agradecerle su visita aquí. Bueno, mire, hay mucho que hablar precisamente. La reforma es muy extensa. El tratamiento que se le ha dado es a puerta cerrada. Prácticamente la información que nosotros estamos obteniendo es a través de amigos que puedan hacerse llegar ese tipo de información. No está en páginas de internet. Las propuestas de los mismos partidos políticos como alternativa a la propuesta de la Coparmex de 1995, eso no hacen sino plegarse a esa misma propuesta original. Entonces el público en general no tiene conocimiento de cómo, uh-huh, de cómo está la reforma en su contenido, ni de cómo se está cocinando la reforma, y tampoco siente que poco a poco y a través de la reforma a otras leyes le han estado reformando la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. Y le han estado quitando cuestiones tan importantes para la identidad como trabajador, como son el cambiarle fechas, no hacer fines de semana largos, que ya no se celebre el primero de mayo, o sea, todo lo que nos identificaba a nosotros como clase trabajadora, que nos identificaba como nación, que nos identificaba como gente progresista, pues simple y sencillamente está haciendo un lado a través de simples reformitas. Pero que eso va a tener un contenido importante al momento de aprobarse la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque están quitando el contenido ideológico que pudiera tener un movimiento, pues. O sea, era esborrar prácticamente cualquier símbolo que reviva el espíritu original de la ley laboral. Esa es la trabajo. Idea. Esa es la idea que se ha estado manejando. Pues, licenciado, le agradecemos mucho su presencia y le hacemos la invitación para cualquier material que nos quiera hacer llegar y publicar. Nuestro espacio está abierto, tanto en la radio como en nuestra página de Sin Embargo Se Mueve, para que la información pues circule, ¿no? Y forme parte de esta actividad en la cual usted ha hecho pues una invitación expresa, ¿no? Abierta a todo el que de alguna manera le compete este tema, ¿no? Hay mucho que decir y tengan la seguridad que se los voy a hacer llegar. Muy amable. Muchísimas gracias, abogado. Vamos ahora a un espacio musical. No. Ya no tenemos tiempo. Vamos con el licenciado entonces Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, con quien conversaremos acerca del dictamen que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de mujeres y hombres los días 3 y 4 de mayo. 4 de mayo de 2006. Adelante. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por atender la llamada. A ver, platíquenos sobre todo las implicaciones que tuvo este dictamen que dio la Comisión, el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación respecto a decir, bueno, sí, nos equivocamos. Lo que pasó hoy en Atenco fue muy grave. Hubo graves violaciones a los derechos humanos de la gente que fue allá presa, detenida. Pero bueno, no son culpables ni el gobierno federal ni el gobierno del estado de todo esto. A ver, platíquenos su punto de vista. Así es, primero buenos días, Judith. Sí, muy buenos días. Al auditorio que nos escucha. Efectivamente, mira, después de una deliberación bastante larga, en primer término, la Suprema Corte de Justicia acepta que se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos durante el operativo que fue implementado en San Salvador y Atenco y en Texcoco el 3 y 4 de mayo, ¿verdad? Exacto, de 2006. Lo ratifica en la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que se dio efectivamente la tortura, se dieron las detenciones arbitrarias, ha habido impunidad en el caso, hubo una brutalidad empleada en Atenco, que esto no deja lugar a dudas. Se dieron estas violaciones. Sin embargo, una deficiencia que nosotros vemos, Judith, es precisamente que la Suprema Corte de Justicia evitó pronunciarse sobre responsabilidades de los mandos policiales y los políticos que participaron en estos hechos tan lamentables, ¿verdad? Y aquí es importante señalar que en derechos humanos únicamente se tiene que señalar el agente perpetrador, que en este caso fueron los policías, tanto estatales como federales, que estuvieron en el operativo y cometieron estas graves violaciones a derechos humanos, sino también los agentes que ordenaron estas violaciones tan graves a derechos humanos. Entonces, en ese sentido, a no señalar estas responsabilidades, se desaprovechó la oportunidad de dar un paso más en el combate a la impunidad, ¿verdad? Esta es mi opinión. Muy bien, una última pregunta, porque ya estamos a punto de despedir el programa, licenciado. ¿Qué deja como precedente este tipo de cosas? En lo personal me preocupa mucho que el máximo órgano de justicia de la nación dé, digamos, un dictamen que a todas luces es contradictorio, ¿no? Absurdo, paradójico, que reconozca todas las arbitrariedades que se cometieron y que no pueda sentar culpabilidad en nadie, sobre todo porque sabemos que de acuerdo al Estado de Derecho actual en México y la serie de cosas que se están presentando, pues nos deja así como que realmente totalmente vulnerables a la ciudadanía si un caso como esto, que no es nada lejano, pudiera ocurrir de nuevo. Así es, las medidas de no repetición te refieres, ¿verdad? Por supuesto. Exacto. En ese sentido, me parece importante que la Suprema Corte, aun cuando no señaló responsabilidades directas y que tampoco el fallo constituye un deslinde, fue expresado con claridad la necesidad de que las autoridades concluyan concluyan estas investigaciones, porque a la fecha han resultado inefectivas. Y aquí me permito señalar el caso de 11 mujeres que han denunciado y que nosotros como Centro Pro hemos acompañado ante la Fiscalía, que ha dado resultados muy pobres, ¿verdad? No ha habido una sola consignación. Y en ese sentido me parece importante que la investigación realizada por la Suprema Corte es consecuencia también de la inefectividad que tienen los recursos ordinarios, es decir, el sistema de justicia tanto para sobrevivientes como representantes de los propios personas que sufrieron estas violaciones. En ese sentido, para nosotros es importante pues seguir con las instancias correspondientes, en ese sentido con la esfera internacional, para seguir denunciando estas violaciones que no permanezcan en la impunidad. Y esto es muy grave, porque en el caso de Atenco, por su relevancia y trascendencia, exige una justicia integral, y esta se da cuando realmente se identifican los responsables directos e indirectos, cuando se les sanciona conforme a derecho, cuando se les repara el daño a las víctimas, y esto último que tú decías, ¿verdad? Si se implementan medidas encaminadas efectivamente a evitar que estos hechos se repitan, es decir, a que las fuerzas de seguridad continúen siendo utilizadas para fines políticos y no para garantizar el disfrute de los derechos de los ciudadanos. Y aquí también es importante señalar que existen personas que estuvieron participando en el Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra, que siguen presas, ¿verdad? Exacto. Esto también resulta contradictorio, que por un lado hay una impunidad en cuanto a las violaciones de derechos humanos, pero los líderes sociales siguen encarcelados. Sí, y que les dieron sentencias para el resto de sus vidas, ¿no? Sentencias desmesuradas de más de 100 años. Eso me parece una gran contradicción, y demuestra también la poca voluntad política que existen en este gobierno. Me parece que es muy grave este asunto, ¿verdad? Ajá. Entonces estamos como en una especie de descrédito de las autoridades, que bueno, ya lo habíamos venido viendo, pero en tu caso, sobre todo tú que estás al frente de un espacio de defensa de los derechos humanos, entonces esto queda ya en una responsabilidad de la ciudadana. Somos los ciudadanos los que tenemos que defendernos a nosotros mismos, acudir a instancias como las de ustedes para poder defender nuestros derechos humanos. Es decir, no podemos ya creer en las autoridades institucionales. Pues mira, lamentablemente, ¿verdad? Se tiene que dar eso, y también la cuestión es que nadie puede defender sus derechos si no los conoce. Por eso también nuestra apuesta en el Centro Pro pues ha sido mucho la formación de grupos de promotores de derechos humanos, para que precisamente tengan la capacidad de defenderse por ellos mismos, y sobre todo vincularse y organizarse para ejercer una ciudadanía activa y exigente, y prevengamos precisamente nuevos atencos. Oye, y ya por último, ahora sí, ¿tú crees que este caso, así como quedó y que a nadie nos dejó conformes, yo creo que tal vez a las autoridades, ¿no?, que estaban implicadas ahí, pero no al resto de la ciudadanía, ¿tú crees que podría pasar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O es lo que competería? El caso ya lo presentamos nosotros. Ah, muy bien. Debido a la denuncia que hacen 11 mujeres que han presentado el caso junto con nosotros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo lo presentaron? ¿Cuándo lo presentaron? Lo presentamos en abril del año pasado. Ajá. No nos han dado, no ha corrido traslado al Estado, es decir, no ha notificado al Estado oficialmente, pero ya la petición ya la tiene la Comisión Interamericana, y sobre todo por los delitos y las violaciones de derechos humanos perpetradas en agravio de 11 mujeres detenidas y que fueron torturadas incluso de una manera sexual por parte de policías. Ese caso ya está en la Comisión Interamericana. Ah, muy bien. Nosotros esperamos que precisamente haya una justicia integral para estas mujeres. Y bueno, y de prosperar, ¿qué es lo que sigue, licenciado Luis Arriaga? ¿Perdón? Si prospera esta iniciativa. Entonces, el caso se puede ir a la Corte Interamericana, esperemos. Es un proceso a mediano plazo, pero nosotros sí tenemos confianza de que es una petición con argumentos jurídicos sólidos, y sobre todo con hechos y con pruebas que permiten ratificar que efectivamente el Estado tiene esta responsabilidad y que no ha garantizado acceso a la justicia. se da también porque la Fiscalía Especial para atender los delitos perpetrados en contra de mujeres no dio resultados, y pues más de 2 años la Comisión Interamericana señala que ya hay un plazo razonable para presentar una petición. Ah, muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? Pues me parece que también tiene la oportunidad la Suprema Corte de establecer algunos requisitos para uso de la fuerza, que ese es un problema también estructural. Me parece que hay una necesidad de regular el uso de la fuerza con algunos lineamientos generales de excepcionalidad, extrema necesidad, proporcionalidad y humanidad, y en ese sentido todavía está pendiente esta parte, y bueno, vamos a estar atentos a eso. Cabe mencionar que el Centro PRO presentó un memorial a la Corte precisamente para que se pronunciara en este sentido, además de lo otro que lamentablemente no tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo, de señalar precisamente a los responsables de estas graves violaciones. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por atender la llamada, y muchas felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias y un saludo nuevamente al auditorio de Sonora. Muy bien. Bueno, gracias. Estuvimos hablando con el licenciado Luis Arriaga Valenzuela, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y bueno, estuvimos hablando del dictamen que recientemente emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las violaciones a los derechos humanos de mujeres y hombres, de que sucedió esto en San Salvador Atenco en mayo del 2006. Iván, pues ya estamos para despedirnos. Un saludo, del programa. ¿No? Un saludo a Natividad y Perla Yoali del DF, que están en Hermosillo y escuchan la programación de Radio Bemba. Próximamente les dedicaremos una salsa de Víctor Manuel y de Dani Daniel. Saludos a Liz, que nos está escuchando. Bueno, Diana. Despídete, Diana. Bueno, nos estamos viendo en otro programa, ¿no? En el siguiente domingo, en punto de las 9 de la mañana, por la 95.5 y a través de nuestra página, que es www.radiobembafm.org. Uh-huh. Radiobemba.org, y en nuestra página de internet www.sinembargosemueve.net. Agradecerle a la operación técnica de Judith Armenta, que nos operó en esta ocasión, y bueno, también agradecerles a los escuchas de este programa, a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran para realizar esta emisión, y por supuesto a nuestra Radio Bemba, la Radio Ciudadana, por hacernos el espacio. Acuérdense que hay carne asada en casa de Antonino, así que nos vemos allá y nos vemos el siguiente domingo. Estuvo con ustedes Eric Moncada, servidor, Iván Barrios, Diana Munguía, y Judith Armenta, y pues también los dejamos con el programa. Ah, perdón. Y los audios se quedan para la próxima semana, Se nos quedamos sin tiempo, pero para la otra semana. Bueno. Isa, muchas gracias. Isa también, estuvo también aquí en cabina César Lucero, Gaby en la producción, y también un saludo a David Barrios, Sin Embargo TV, ya nos vamos a poder estar viendo por televisión, y lo dejamos con el Tango de la Viuda Negra, ¿verdad? Así, vámonos. Buenos días. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. No queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos.